ahora vamos a entrar en el espacio ambiental que les comentaba más temprano, que tiene espacio los martes, pero bueno, este martes por el debate hicimos un trueque y vamos a estar hoy jueves. Y hoy le vamos a dar el espacio a la anfitriona, podríamos decir, porque es de aquí de Guaymallén, la Asamblea en Defensa de del Agua y los Bienes Comunes. Vamos a hablar en esta oportunidad con Héctor Río, a quien le estamos dando la bienvenida en este momento al aire de La Mosquitera. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, bienvenido a este espacio. Que bueno, como comentaba, tiene lugar los martes, así que, pero ahora por excepción, hemos cruzado los jueves, así que bueno, darte la bienvenida. Espero que esta sea la primera de muchas charlas. Ojalá. Y bueno, y contanos qué querés que repensemos en este espacio. Ajá. Dale, bueno, mirá, para hablarte específicamente de algún tema, podríamos tomar los basurales, o sobre todo el basural que hay acá en Guaymallén. Lamentablemente la información a la que he llegado es y obviamente las vivencias mismas, es que está completamente fuera de todo tipo de normativa ambiental. Y lamentablemente, bueno, se sigue acumulando basura ahí todos los días, y lo que es también más embromado, más peligroso para el ambiente mismo, es las constantes quemas que se realizan alrededor de la zona y en el mismo basural. O sea, por ejemplo, te puedo contar que ese basural no tiene la famosa capa impermeabilizante que debería tener. Por lo tanto, no sé cómo expresarme para no ser tan directo duro, pero es una está entonces el municipio, que es el que lleva la basura a ese lugar, está infringiendo una ley muy, muy grande y muy grave, porque está acumulando y sigue acumulando basura todos los días. Casi toda la basura de Guaymallén, el distrito más poblado de Gran Mendoza, casi 350.000 o un poco más de habitantes, imagínate, son casi miles de toneladas todos los días de residuos que viven ahí. Entonces eso está produciendo un gran daño ambiental que no es que se va a solucionar si mañana... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, estamos aquí atentos. Ah, sí, pregunto porque yo vivo en una zona, digamos, justo estoy en una zona periférica, rural, y la señal normalmente a veces se corta, así que capaz que da rato pregunto. Bueno, le contamos de paso a la gente que estamos hablando de el basural a cielo abierto más grande de la provincia, ¿no? Sí. Que está ubicado en Puente de Hierro. Que es el más grande, me parece que del país, dejando de lado el Gran Buenos Aires. Yo creo que es el más grande del país, por la cantidad de habitantes que, digamos, que justamente tiene el distrito de Guaymallén, y creo que no hay ningún municipio de todo el resto de la Argentina, descontando el Gran Buenos Aires, que tenga semejante cantidad de gente. Pero bueno, y el drama es que, como te digo, en ese lugar se infringen todas las leyes ambientales que ya existen, no de hace un año ni dos, hace 20, 25, o sea, desde que se sancionó la nueva constitución en el año 94, donde supuestamente tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Bueno, y todas las normativas que existen sobre cómo se debería tratar este tema y cómo hacer este tipo de acumulamiento de residuos, bueno, acá lamentablemente en el basural de Guaymallén no se cumple. Y como te dije, lo más triste y peligroso y preocupante es que al día de hoy se sigue acumulando todos los días una cantidad muy grande de residuos, de todo tipo. Y creo, por lo que yo estuve, entre comillas, investigando, aunque ya tengo ciertas certezas, ¿qué pasa? Que parece que ahí también se vienen a traer residuos tóxicos. Y entonces, eso lo sé por testigos que ya me han, vecinos del lugar, que me han contado que han entrado camiones privados, porque no solo vienen camiones de la municipalidad, sino camiones privados con los famosos esos tachos azules de 200 litros, y han vertido productos, líquidos directamente sobre el suelo. ¿Y qué ha pasado con esa, con ese líquido? Al comenzar a verterse y al en contacto con el aire, con el suelo, se han formado nubes verdes. Imagínense ustedes lo que puede llegar a ser eso. Bueno, todo eso, ¿a dónde fue aparte de la basura que hay abajo? A las napas de agua. Y ese sería un prácticamente, de mi punto de vista, es un delito muy grave, muy grande. Es un delito penal. Entonces, ahí todo eso, venenos, porque son venenos, hablemos en criollo, tarde o temprano han llegado o están llegando a las napas de agua. Y lamentablemente, o por desgracia, mucha gente vive con el agua de los pozos. Claro, eso te iba a preguntar, Héctor, ¿a cuánto está la comunidad? Ahí hay unos barrios cercanos a muy pocos sí, kilómetros. Metros. Metros, imagínate. Metros. Entonces, yo sé, a ver, porque ya he podido conversar con varios vecinos de la zona. Yo vivo también, justamente a raíz de que descubrí este problema, fue que empecé a investigar. Porque yo mismo descubrí este basural hace poco tiempo, digamos 2 años. Yo hace 6 que vivo acá en La Valle. Entonces, todo ese cúmulo de residuos tóxicos han contaminado, están contaminando no solo el aire, sino, como te dije, el suelo y obviamente también el agua. Y el agua que consume muchísima gente de acá de La Valle, en La Pega, e incluso sé que el agua de acá de esta zona se la están llevando a otras partes del Gran Mendoza. Por eso digo que el problema es muy grande. He tenido acceso a algunos estudios del agua y realmente la cantidad, entre comillas, perdón, de cosas que no deberían estar es muy grande. Como te digo, el acceso que se sigue arrojando día a día, aun cuando ya están hechas todas las denuncias, Fiscalía de Estado, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, obviamente ambiente. Ahí estábamos viendo que sí que hace 2 años más o menos se inició un expediente en ambiente y energía. Uy, no sé qué pasó, ¿estás ahí? Ah, se cortó. Bueno, ahí vamos a retomar comunicación con Héctor Río, que nos estaba actualizando y ampliando un poco el panorama sobre los basurales a cielo abierto, el que tenemos acá en Guaymallén, que como bien él comentaba, uno de los más grandes del país, si se quiere. En la zona hay barrios muy cercanos, ahí estamos viendo en el mapa, yo decía kilómetros, pero no, metros, 500 metros. Han habido casos de enfermedades de personas, más allá de la enfermedad de la Pachamama que le estamos generando. Hace rato que la Asamblea de Guaymallén viene denunciando que el basural está mal construido, que le falta una impermeabilización, que se está filtrando residuos tóxicos a las napas freáticas. Así que bueno, vamos a seguir intentar retomar la conversación con Héctor en breve. Ahí parece que estamos lográndolo nuevamente. Héctor, ¿estás en comunicación? No. Bueno, entonces, si les parece, vamos a escuchar una musiquita, a ver si podemos retomar. Sofi, ¿qué novedades nos traes? Sí, todavía no podemos retomar la comunicación con Héctor, pero también estaba recién mirando con la información que le estaba comentando la cantidad de residuos que generan cada persona. Es 1,15 kilos por ahí, por persona, por día. Así que, teniendo en cuenta esto, el último censo que se hizo, Mendoza siendo la cuarta provincia más poblada del país, Guaymallén tiene 321.000, redondeando 322.000 personas, la cantidad de residuos que es por día y cómo, bueno, claramente o eso sea, afecta. Sería, Serían como 320.000 kilos de basura por hora. No, no, por día. Por día. Así que bueno, también sacando anual, se ha hecho un estudio en el 2020 a nivel nacional, serían unas 49.300 toneladas diarias de basura. Esto a nivel nacional, pero bueno, se puede hacer el mismo paralelismo después para bajarlo acá, a lo que es lo local. Y bueno, ¿y cómo está entonces? ¿Cómo eso afecta? Uh-huh. Ahí creo que ya lo tenemos nuevamente a Héctor. Sí. Bienvenido de nuevo. No, está bien, Hernán. Bueno, estábamos contando sí, un poco. Te escuché con respecto a esas estadísticas que vos tenés. Supuestamente en este país, cada habitante, nosotros producimos un kilo diario de basura. Un promedio, un poco más, un poco menos. Ajá. Entonces, multiplica esa cantidad de kilos por la cantidad de habitantes que hay en Guaymallén. Estamos hablando de 300.000 kilos. O sea, 30 toneladas, si no me equivoco. Claro, y pensando también a nivel... 300, perdón. O sea, esto como personas... Hola. Hola, ¿ahí se escucha bien? Sí. Nosotros aquí te escuchamos. Pensando también en personas, pero bueno, esto que decías de los residuos tóxicos, de todas las empresas, todas las otras cosas que, bueno, claro, claramente es mucho más. Y bueno, todo eso va afectando a nuestro ambiente. Mira, yo justamente lo que averigüé del estado del aire por estudios hechos por la Universidad de Mendoza, la UTN y la Universidad de Cuyo, o sea, sobre todo las dos estatales. Yo tengo acceso y si quieren se los puedo acercar. Documentación, estudios del año 18-19, y ya en ese momento el resumen que hacían estos científicos, estos estudiantes estos chicos de la Universidad de Cuyo y de Mendoza o de la UTN, era: el tema es muy preocupante. Año 18, imagínate lo que hoy puede ser un desastre ecológico. Exactamente, por eso. Para mí, en este caso, obviamente, esto es lo que me llevó a investigar un poco más y entender en este momento que la contaminación ambiental, que, entre comillas, la industria, que obviamente mucha gente dice que no se puede revertir o que hay que hacer justamente un cambio energético, etcétera, etcétera, y que tiene que ser paulatino. Yo en ese sentido puedo decir que es una mentira, ¿viste? Se lo puede hacer rápidamente. Porque lo único que se veían afectado, entre comillas, son las ganancias, las rentas de las empresas que quieren seguir haciendo esta contaminación a costa de la salud de mucha gente, ¿entendés? Porque ese es el drama. Toda esta contaminación, hoy yo te aseguro y tengo las pruebas para decirle a cualquier funcionario de esta provincia que el 30% de lo que esta provincia está gastando en salud lo está gastando a raíz de la contaminación ambiental que existe acá en el Gran Mendoza. Te hablo del Gran Mendoza, que es lo que yo más averigüé. ¿Por qué te lo digo esto con certeza? Porque me lo han confirmado ex ministros de salud, he hablado con médicos, yo mismo, obviamente, a raíz de su dirección, he hecho un montón de estudios. La salud pública, así que por lo tanto puedo decir que yo le costé al Estado provincial X cantidad de pesos. Y si esa cantidad de pesos la multiplica por los cientos de personas que hay acá, por lo menos alrededor de donde yo vivo, o en esta zona, como puede ser el Basural, la Valle, el Algarrobal con las ladrilleras, el costo es alto, ¿entendés? Es alto, y lo triste es que tu vida, digamos, o la vida de la gente común, el problema para otro es increíble, es la cantidad. Para ellos, o la dirigencia, son pocos, ¿me entendés? Entre comillas, para en estos momentos electorales, decir son 200 votos, son 300 votos, ¿qué importa? Si se mueren, si viven enfermos, etcétera. A nosotros no nos mueve la aguja. Así es como yo te puedo asegurar que razonan muchísimos de los dirigentes. De todo el Gran Mendoza, por lo menos de lo que yo conozco. Y eso es triste, lamentable, da bronca, porque no le interesa más que seguir, entre comillas, manteniendo su puesto, ya sea gubernamental o a las empresas seguir facturando lo que puedan hasta que esto diga basta, o tal vez, no sé, haya una excesiva cantidad de fallecimientos de enfermos, que recién ahí tal vez se va a tocar la campanilla, no sé, es, a veces ya te digo, la, es triste y da bronca, pero los números que yo te estoy hablando son ciertos, ya te dije, te los puedo corroborar. Como te dije, por ejemplo, lo del basural, no es una cuestión que se va a terminar si mañana traen la basura. Esto es una especie de, para que se entienda, de Chernobyl, ¿me entendés? Uh-huh. Acá esta contaminación, si hoy se dejara de quemar, se dejara de traer basura, esto va a persistir por lo menos 10 a 15 años para que, entre comillas, se limpie esto. O sea, como te darás cuenta, es preocupante, por lo menos para la gente que vive alrededor. Tal cual, o sea, la acción, la solución, digamos, efectiva, posible, ¿cuál sería? Mirá, y como mínimo ya te digo, primero cerrar el basural, todos los las leyes ya lo vienen preestableciendo desde hace casi 20 años. Hay un programa que muchas veces algunos intendentes te dicen que no existe, la famosa política de Estado, y sí existe, se llama GIRSU, o GIRSU, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero desde que esa entidad se formó a nivel nacional, todos los municipios de todo el país donde existen basurales están recibiendo dinero todos los meses, desde 10, 15 años, para solucionar ese problema. Y algunos, la mayoría de los municipios lo han hecho, lo han solucionado. Pero lamentablemente, acá en Guaymallén, parece que todavía no quiero hablar, viste, mal, ni en contra de determinada dirigencia, esas cosas. Yo hablo de la realidad, ¿entendés? Sí, tal cual. Yo sé que la municipalidad de Guaymallén recibe dinero, como todos los otros municipios donde existen basurales a cielo abierto, para que solucione el problema. Y lamentablemente, en este municipio, no solo no se hace nada, sino que se está agravando la situación. Y es una cuestión simple de matemáticas. Si hace 5, 6, 7 años había 300.000 habitantes o 320.000, hoy hay 360.000. Cualquier dirigente tiene que saber que la población crece. Más casas, más gente, más basura, lamentablemente, porque también tenemos otro problema grave, que es la poca educación, ¿no?, que el ciudadano tiene con respecto a tratar de generar cada día menos basura, ¿viste? Que también es otro problema, pero como te digo, viene desde arriba, como siempre. O sea, si no tenés una dirigencia que te dé el ejemplo o que intenta difundir determinadas normativas nuevas, que la mayoría de la gente no las conoce, como las quema. Uh-huh. La mayoría de la gente no sabe que está prohibido quemar. Y lo sé porque he hablado con gente que quema. Le he explicado, ya hay niños enfermándose por tu quema. Y obviamente esa gente te dice, pero yo de esta manera gano mi centavos, pesos para comer, incluso para darle de comer a mis niños. Ahora, hay que explicarle a esta gente que esa actitud no solo perjudica a otra gente, sino también lo está perjudicando a él. O sea, si vos, sí, que ya están hechos los estudios, ¿no? Si vos, yo te muestro los estudios que de médicos que hay sobre el nivel de enfermedades que tiene toda la gente que vive, por ejemplo, hay el sector más preocupante, es la gente que vive del basural o de la basura, que se le llama comúnmente recicladores, pero bueno, un número grande de más o menos unas 50, 60 familias viven de lo que sería la recuperación de determinados residuos ahí dentro del basural. Uh-huh. Entonces, pero esa gente va a pagar un precio muy caro. ¿Viste la frase que dice pan para hoy, hambre de mañana? Sí. Bueno, esto es pan para hoy, muerte de mañana o enfermedad del mañana. Porque uno de los estudios, ¿qué es lo que dice? Que todo es respirar todos estos gases tóxicos inhibe el cerebro de los niños en desarrollo. O sea, y si vos venís acá al lugar, te vas a encontrar con no una guardería, sino varias guarderías. Entonces hay un montón de niñitos, te puedo decir 50, 100, que lamentablemente van a pagar un precio muy caro por este desastre ecológico. O sea, son niños, para que se entienda más rápido, que le va a costar terminar la primaria, porque por ahí, viste, creo que es bien conocido justamente el hecho de que la gente vulnerable, pobre, humilde, de determinados sectores sociales, le cuesta llegar a la universidad. Hay uno cada 10.000. Bueno, eso es lo que produce este tipo de cosas. Entonces, todos los niños que viven alrededor de esta zona, posiblemente no terminen ni la primaria, o si la terminan, pero a la secundaria, va a ser mucho más difícil. Entonces, si vos haces evaluaciones de todos estos costos, lo que hoy costaría tratar de resolver este problema, es barato. Es barato porque está en juego la vida, la salud, de ponerle 200 o 300 niños. No te lo ponen, yo soy una persona grande, ya tengo 62 años, ya he vivido, ya he disfrutado, si me he intoxicado, bueno, ya. Ahora, tenemos 200 o 300 niñitos que van a padecer, lamentablemente, o van a pagar muy caro el haber aspirado durante toda su infancia este tipo de gases. Y esto es fácil controlarlo. ¿Por qué no lo hace el Estado municipal? Bueno, ahí está para mí la pregunta, ¿no? Yo algunas cosas sé, pero obviamente yo me remito a hechos. Por ahora no voy a, digamos, hablar de supuestos o de lo que yo también sé. Solo te digo de hechos. Hay 200 niños alrededor de esta zona que van a pagar un precio muy caro porque su cerebrito no se va a desarrollar bien. Terrible. Y esto me lo confirmaron varios médicos de Mendoza. Uh-huh. No te hablo de que yo solo lo inventé, no. Aparte, obviamente, simple, cualquier especialista en neurona, o lo que hoy se llama neurociencia, te lo dice bien clarito. Si tu cerebro, por algún motivo, no recibe todo el oxígeno necesario durante sus primeritos meses y años de vida, hasta los 6, 7, bueno, tenemos los ejemplos simples de esos niños que al nacer, por algún problemita en el parto, no reciben oxígeno por 20, 30 segundos. Imagínate lo que es tener 6, 7, 8 años de vivir respirando aires tóxicos. Uh-huh. Entonces es muy preocupante, ¿me entendés? Tremendo. Muy preocupante, sí. Y muy grande. Y como para ir cerrando, si te parece, sabemos que se hicieron denuncias, han armado expedientes. Sí. Nada, como para una formalidad preguntarte, aunque ya imaginamos el curso de esos expedientes, ¿qué fue de ellos? Mira, yo te lo voy a resumir. Acá lo más triste de todo esto es que mucha parte del gobierno, y no te hablo solo de este, te hablo de todo, porque no quiero que me hablar mal, entre comillas, de determinado funcionario porque es de determinado partido. Porque lo que yo he averiguado y sé, esto viene de hace no solo 8 años. Lamentablemente en estos últimos 8 años, el problema en vez de reducir, separarse al menos, no, se lo ha ampliado. No solo acá en Guaymallén, sino también en Las Heras. Entonces, que son los dos lugares donde existen basurales a cielo abierto. Pero por lo menos en Las Heras hay un control más estricto de la basura y está en algunas partes hecha esa capa impermeabilizante. Pero acá en Guaymallén no existe eso y no lo hacen. Podrían haberlo hecho eso y no lo han hecho ni siquiera eso, por lo menos en estos últimos 8 años. ¿Y qué pasa? Entonces yo descubrí que muchos funcionarios de la provincia de Mendoza y obviamente de los municipios, de estos tres municipios, La Valle, Guaymallén y Las Heras, saben, entienden del problema. Y eso es lo que a mí personalmente me dio muchísima bronca, ¿entendés? Uh-huh. Porque durante todos estos últimos años, no hablemos de los 8, hablemos de 10 o hablemos de 5 o 6 años, no han hecho nada para mejorar la situación y no hacen. Ya la orden, entre comillas, de ambiente de la provincia de Mendoza, y ahí sí voy a mencionar al señor Mingorans, él, por ejemplo, logró cerrar basurales a cielo abierto en otros distritos que son de la oposición. Ahora, como acá en Guaymallén son del mismo, entre comillas, digamos, partido, no lo... ¿Por qué? ¿Qué más me queda pensar? ¿Me entendés? No sé... O sea, lo primero que se te viene a la cabeza es la palabra corrupción. Mínimo, ¿me entendés? ¿O qué? ¿O son incompetentes? ¿Son incapaces los funcionarios? ¿No lo pueden resolver? o ponen la excusa de que hay 100 familias por detrás que, no, que se van a quedar sin trabajo. Es mentira eso. Todo eso está bien pautado y se puede resolver ahí al momento. Ya te digo, el precio que está pagando la provincia de Mendoza por no resolver ese problema, tal vez para ellos sea poco, pero 100 muertos, 150, 200, parece que para ellos no les preocupa. Y es triste pensar así, que tenés dirigentes así, que no les preocupe la muerte de 200 mendocinos. Y sobre todo niños, ¿viste? Que van a pagar, ya te digo, un precio muy caro con su, el resto de su vida, que su des se va a hacer. Terrible. Ahí bájate. Bueno, así que bueno, eso bueno no... así el panorama. Así que, bueno, queríamos poner otra vez en agenda este tema, porque nos parece muy importante y de una tremenda gravedad lo que claro. sucede y no y que no se va empeorando, como bien decías, ahora con, claro. con contaminantes también, químicos, como contabas al inicio, con esta con este verter de sustancias. Sí, son tóxicas, que ese es otro, ya te dije, lamentablemente es un delito muy grande y grave, que espero que a raíz de todas las denuncias que venimos haciendo los vecinos, ahora se comience a investigar, creo que algo se está haciendo. Y mira, para que no sea todo tan bueno hablar de lo malo y lo malo, también podríamos, si me da un par de minutos más, te digo que sería interesante e importante transmitirle a la gente que plante árboles, por ejemplo, ¿no? Como sea, ahí, patio no importa, pero para disfrutar un árbol necesitas mínimo 5, 6, acá en Mendoza, hasta 10 años para tener un árbol como la gente, entre comillas. Uh-huh. Entonces, plantarlo hoy, no importa que mañana te vaya a molestar porque querés hacer una ampliación a tu casa, etcétera, pero ya van a ser 3, 4, 5, 10 años de que vos generás un oxígeno sano, ¿entendés? Tal y respirás, entonces, y eso sería también, viste, una cuestión, como se dice, una política de Estado, que yo sé que hay una ley acá en Mendoza. Yo no soy mendocino, te aclaro. Todo esto lo fui viendo porque yo vengo de la montaña. O sea, yo a Mendoza me quedé porque conozco, porque me gusta la montaña, porque me gusta la Aconcagua y escalar cerro y esas cosas. ¿Y de dónde venís, Héctor? Yo soy jujeño. Ajá. Y he vivido muchos años en Buenos Aires. Bueno, ya te digo, la vida me ha tratado bastante bien. He podido viajar, entonces me asombra a veces descubrir estas cosas que no lo puedo creer, ¿entendés? O sea, vos imagínate, yo sí, vivo a 18 kilómetros de la Casa de Gobierno de Mendoza, 18, en línea recta. Uh-huh. Y el antecedente que yo sé, y que está ahí bien comprobado, Mendoza es la cuarta provincia más rica del país. Algunos dicen que ahora es la quinta. Bueno, no importa, pero estamos hablando de los 5 o 6 estados más ricos de este país. ¿Cómo puede ser que los gobiernos tengan este problema ambiental a 18 kilómetros de donde ellos trabajan todos los días? Es para, como mínimo, para tirarle la oreja, ¿no te parece? Tal cual. Bueno, entonces... Así que bueno. Sí, no, lo que pensaba yo es, por ejemplo, nada, como pensando y metiendo un poco acá la cuchara, es que quizás el cierre definitivo del basural y la activación de un parque... de algún tipo de árboles o ahí cerca para que ayude a contrarrestar todo eso al mismo tiempo, ¿no? Como pienso, no sé, como está YPF, sí, que enfrente hay un parque. Uh-huh. Ajá. Acá ya te digo, el drama es que no tiene impermeabilización y yo, entre comillas, lo que voy a buscar es que se haga una remoción de todo este amontonamiento de basura. Aunque al Estado, a ver... Vos imaginate, ¿no? O sea, yo sé que la basura que se trae acá a Guaymallén es por una cuestión económica. No es por nada más, no es porque no se pueda llevar. Está preestablecido, como puede ser, caseras, o incluso ya eso ya se tiene que llevar un poco más lejos. Pero todo eso tiene un costo para los municipios. Ahora, pero, a ver, pensemos un poco, ¿no? O sea, si vos sos como un dirigente que te ha votado tanta gente, muy bien. Creo que el objetivo primero de todos los dirigentes es mejorar la calidad de vida de todos en general, ¿no? Del que te votó y del que no te votó. Sí, tal y cual. Entonces, si no haces eso, ¿para qué estás? Y si encima enfermas, y perdón la expresión porque es la verdad, es lo que yo vivo, matás ciudadanos mendocinos, bueno, perdón, hay algo que están haciendo muy mal. Entonces, el costo de remover toda esa basura... alguien la va a tener que pagar. no sé si será la municipalidad o la provincia directamente, pero es la única solución, porque si no este problema, como te digo, lo que yo te expliqué, toda esa basura está generando gases y líquidos de manera permanente. Y todo lo que es sólido se va al suelo, o sea que se va a las napas de agua. Y esto no es que se va a terminar mañana si mañana no viene más basura, no. Esto puede continuar por 10, por 15, por 20 años, de acuerdo a la cantidad de cosas que se hayan arrojado, a la cantidad de basura que se arrojó. O sea que acá tenemos un problema por las próximas dos décadas. ¿Cómo se puede acortar eso? Simplemente removiendo y sacando toda esa basura. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, porque directamente la provincia diga a toda la gente que vive alrededor de esta zona, les voy a pagar una indemnización para que se muden, porque si no van a terminar enfermándose. Sí, tremendo. No, bueno, y ni hablar que es una zona que tenía napas muy cercas, ¿no? Hay humedales. Claro. Es una zona que, bueno, que tendríamos que estar cuidando con mucho esmero, y está sucediendo exactamente lo contrario. Eso es lo triste. Bueno, Héctor, muchas gracias por toda esta información, por volver a poner en agenda todo esto. A días de las elecciones nos parece súper importante que tengamos en cuenta estos temas. Claro, sí, a plantar árboles, a tratar de producir menos residuos y a tener un poco de hacer difusión, ¿viste? El Estado tiene que hacer difusión de los problemas que estamos viviendo, porque lamentablemente mucha gente no lo entiende, ¿me entiendes? No lo entiende, no lo sabe, no sabe que existen leyes. Vos viste lo que son las canaletas ahí de la ciudad. No puedo creer, a veces yo te digo, como no mendocino, me acerco a una parada de colectivo y esas famosas acequias que traen agua tan linda, si hay algo que me gusta mucho son esos días de lluvia, y sin embargo a veces ver la cantidad de basura que tienen las acequias por una generación que no sabe cuidar y que arroja todo ahí a la acequia como si fuera un basurero, ¿viste? Uh-huh. Ese tipo de cosas yo creo que se tienen que comenzar a implementar, ¿viste? En las escuelas, en las universidades, para que se haga difusión de que hay que cuidar un poco más todo lo que es, porque todo al final vuelve, ¿me entendés? Porque si yo tengo un suelo contaminado y planto papa, cebolla, yo la voy a vender a la ciudad, ¿me entendés? Uh-huh. O a una verdulería. Y entonces ese vecino que contaminó con su desidia o su ignorancia la canaleta, cuando llueve, esa agua viene y me riega mi campo, ¿me entendés? Tal cual. Entonces, es un círculo vicioso y mortal muy grave. Que, bueno, entonces, sobre todo, también lo que se necesita es concientización. Exactamente, más que... sí. Y esa es la parte que tampoco veo activar al gobierno. Ya te digo, de todos los colores, en todos los municipios. Veo una falta de decisión. No sé si no terminan de entender el problema en el que estamos. Ya te digo, el drama es que, obviamente, no se mueren 100 personas todos los días, pero que se mueren por la contaminación que hay, o sobre todo que hay mucha gente enferma. Si vos podés buscar lo que son las enfermedades respiratorias, acá en el Gran Mendoza, ahí te vas a comenzar a dar cuenta de que es fácil entenderlo. ¿Por qué los dirigentes no? Si una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando llegué a Mendoza y comencé a vivir, es eso. Cuando tanta gente los días de sonda se preocupaba porque tenía esos problemas respiratorios de alergias. Claro, ahora entiendo. El nivel de contaminación que hay alrededor de todo el Gran Mendoza hace que cuando haya un sonda o cualquier viento, remueve toda esa basura que está sentada en los suelos, ¿y a dónde va? A los pulmones de todos los mendocinos. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Bueno, como decía Angelita, de traer el tema y ponerlo acá en la agenda. Así, bueno, lo discutimos, sí. y estoy en la búsqueda de la concientización y poder tener un ambiente sano para el futuro que nos espera. Claro, eso es lo más importante, entre comillas, que debería la gente o la dirigencia entender, que son las generaciones que vienen, son sus propios hijos de hoy, los que tienen 5 o 6 años, ¿me entendés? Son los que van a pagar ese precio. Y yo te lo digo porque en estos casi 20 años que estoy viviendo acá en Mendoza, ahora entiendo por qué hay tantas alergias en Mendoza. Alergias no solo de respiratorias, o sea, problemas respiratorios, sino también problemas en las pieles. Exacto. Y todo eso tiene que ver con lo que yo te comento. Parece increíble, parece, no sé, por ahí exagerado, pero si tienen dudas, pueden, como dice un amigo, googleen, que ahora todos tenemos por suerte un celular, o dos, incluso hasta tres, y pueden informarse ahí de lo que produce respirar aires tóxicos, hasta enfermedades que tienen que ver obviamente con la senilidad. Lo último que justamente estuve leyendo es eso. Todos los, entre comillas, vamos a hablar esa famosa enfermedad tan terrible para la ancianidad, el Alzheimer, la senilidad, o incluso los simplemente, ya te digo, los problemas cognitivos que va a tener una generación, es por respirar aires malos. Porque es respirar un veneno, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, Héctor, muchas gracias. Ya hemos llegado. Escucharnos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Muchas gracias por tus palabras y seguimos en contacto. Bueno, hasta luego. Hasta luego.